Tengo gran temor de esto que voy a decir, pero el Señor lo puso en mi corazón y quisiera compartirlo tal cual Él lo puso ahí. No muchas veces se escucha hablar del infierno, y no es mi intención hacerlo hoy, pero sí quiero formular una pregunta. Quiero hablar del deseo de Dios para con la humanidad, para con cada hombre en especial. Quisiera que empezáramos leyendo Mateo, capítulo 7. Son varias citas las que vamos a leer, quiero hacerlo muy brevemente. Y empezamos leyendo 7:13. El Señor Jesucristo se preocupó muchísimo porque muchos de los discípulos que le seguían nunca le habían conocido. Muchos de ellos iban a morir sin el perdón de sus pecados. Por eso Él insta muchas veces en los evangelios y dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos. Un compañero del colegio hace un tiempo me preguntaba, ¿cuánto significa pocos? Interpretalo como vos quieras. Pocos. El deseo de Dios para con los hombres es exactamente este que leemos acá. Entrad por la puerta estrecha, y espacioso es el camino que lleva a la perdición. La pregunta que muchas veces se hace es, ¿vas a ir al cielo? ¿Querés ir al cielo? Pero este pasaje formula la pregunta de otra manera y dice, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabe usted que no va a ir al infierno? ¿Tiene usted la certeza de que eso es así? El deseo de Dios es que eso no pase. Por eso mismo quisiera leer ahora Romanos capítulo 2, para que entendamos el criterio por el cual Dios juzga al hombre. Romanos capítulo 2 plantea la mente y el corazón del hombre y dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Verso 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Verso 3, y piensas esto, oh hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen, haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Muchas veces vemos a nuestros compañeros de trabajo, amigos, que hablan del noticiero y dicen, ¿viste a aquel hombre que robó un banco? ¡Qué mal que está! Pero son capaces de entender que aquel que está haciendo lo malo va a ser condenado. Pero no son capaces de entender que ellos se encuentran en la misma condición. Mejor dicho, sí se encuentran en la condición de entender. Por eso dice acá, porque eres inexcusable, porque tenés la capacidad, usted tiene la capacidad de entender su pecado en su vida, pero no quiere reconocerlo. Por eso Dios los condena, no porque ellos juzguen. El condenar necesariamente no es que está juzgando en este pasaje, sino que el hecho de no querer reconocer su condición es lo que condena al hombre. Ahora, este es el criterio por el cual Dios dice, este hombre se encuentra en condiciones de reconocer su pecado. Un niño llega a cierta edad en la que reconoce que una mentira es una mentira y está mal. Nadie le dice al niño que una mentira es una mentira propiamente, sino en su conciencia, él lo sabe. Dios lo puso ahí. Y llega el día en que ese niño deja de ser inocente porque empieza a reconocer las cosas que están mal. Y empieza a hacer lo malo, conscientemente. El versículo en Juan, capítulo 9, verso 39 al 41... es otro de los deseos de parte de Dios para con el hombre. Y esta es la forma en la cual Dios habla al hombre. Y Él dice, en base a lo que habíamos leído, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean condenados. Sean cegados, perdón. Entonces algunos de los fariseos que estaban con Él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Él les responde, si fueras ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Exactamente lo que leíamos. Ellos reconocían su pecado, porque lo reconocían, pero no, en su corazón no estaban aceptando su condición. Y porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Dios condena al hombre y espera que él se acerque en humildad hacia Él. Pero si no lo hace, es responsable de su condición. Volvemos a Romanos y leemos un pasaje más. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, que dice el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿O sea que por buenas obras podemos ser salvos? No, Dios busca obras dignas de arrepentimiento. Dios busca obras dignas de arrepentimiento. Y estos hombres, yo era uno de ellos, veían lo malo en los demás y decían, ¡qué terrible! Mirá ese Hitler, cómo mató tantas personas. Pero nosotros odiando hacemos lo mismo. Mirá aquel ladrón que entró a un banco y asesinó a 5 personas. Pero nosotros robando en lo más pequeño hacemos lo mismo. Nos encontramos en la misma condición que aquellos terribles asesinos, ladrones o lo que fuese. La condena de Dios hacia el hombre está escrita en Juan, capítulo 3, versículo 19. Dios ve la condición del hombre. Dios no quiere que el hombre que muera pase su eternidad en el infierno. Entonces hace provisión para que él tenga perdón de sus pecados. Pero esta es la condenación. 3:19. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Es más fácil sentarnos, acusar al otro y decir, claro, mirá aquel lo malo que hace. Pero nosotros tampoco tenemos el deseo de acercarnos a Dios. Nosotros no nos acercamos a Dios ni leemos la Biblia, porque ella habla de la luz y de la pureza de Dios. Y recalca mi pecado y mi inmundicia. Esta, señora, señor, es su situación y era la mía. Dios condena al mundo no porque él no pueda hacer nada para acercarse a Dios, sino porque la luz vino al mundo, Jesucristo. Pero ellos no quisieron recibir la luz que venía de Dios, sino que prefirieron cerrar su corazón a Dios y perderse eternamente. Y no solo eso, lo clavaron acusándolo de algo que él no era. Lucas capítulo 13, esto es lo último, lo anteúltimo que vamos a leer, verso 24 al 28, y una vez más, esta es la advertencia de Dios. Dios dice a través de Jesucristo, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? Porque sus corazones no están arrepentidos. Yo recuerdo un día, yo tenía 11 años, un hermano predicó el Evangelio. Él habló del pecado. Yo estaba sentado allá al fondo. Él dijo, tenés que reconciliarte con Dios. Y yo le dije, tiene razón. Y en silencio pensé y dije, bueno, Dios, es cierto, yo he hecho cosas malas, te pido perdón. Pero yo no encontré el perdón, porque mi corazón no estaba arrepentido. Yo no encontré el perdón. Pasaron muchas cosas terribles en mi vida. Hasta que un día caí de rodillas y le dije, Señor, soy culpable de todos estos pecados. No me vas a tener por inocente. Eres tan santo que mis pecados me condenan para siempre. A menos que tome lo que Dios hizo a mi favor en la cruz del Calvario. A menos que usted tome lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario, haciendo provisión para su condición tan terrible. Después que el padre de familia se ha levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo, no sé de dónde sois, apartaos de mí vosotros, hacedores de maldad. Dios condena al hombre que no se arrepiente y cree. Dios condena eternamente a los que permanecen en su condición. Y esta es la advertencia. No permanezca en la condición en la que usted está. No vaya al juicio con Dios, porque Dios le va a condenar. Dice otro pasaje, procura arreglarte tú con tu enemigo antes de que vayas al juicio. De lo contrario, pagarás cada una de las blancas que le debes, del dinero que le debes. Cada uno de nuestros pecados los pagaremos en el infierno si no nos arrepentimos. Un último pasaje, Isaías 59. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades. Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no ha dejado de llamar al hombre al arrepentimiento, pero el hombre prefiere ocultarse en su inmundicia y darle la espalda a Dios. Querido, el deseo de Dios, desde el principio lo leímos, es que entre por la puerta estrecha, que encuentre el perdón de sus pecados, que no se vaya a la muerte eterna. Lo único que lo separa es un instante, pasando de muerte a vida, en el cuerpo. Por eso tiene tanto valor aquel pasaje, por lo menos para mí, quisiera compartirlo. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor en que, siendo nosotros viles y terribles pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por mí. Cristo murió por ti. Y la causa por la que Cristo vino es porque usted, porque vos, porque yo estamos perdidos. Bueno, yo soy lo suficientemente bueno como para aceptar el regalo de Dios. Yo no lo necesito. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Cristo vino porque usted lo necesita, porque usted está perdido. Y el llamado de Dios continuamente es: arrepentíos. Desde el primer día en que Jesucristo empezó a hablar sobre esta tierra, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y en otro pasaje dice: arrepentíos y creed en el Evangelio, o todos pereceréis igualmente. Mi deseo, Dios lo puso así en mi corazón, es que usted no se pierda. Un último pasaje, lo había olvidado, está en Juan capítulo 3, no lo busque, solamente lo voy a leer. Versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre aquellos que rehúsan el perdón de sus pecados. Querido, señora, señor joven, adulto, no olvide el llamado de Dios al arrepentimiento. Crea en Cristo, en su muerte sacrificial en la cruz del Calvario. Arrepiéntase, y Él lo garantiza. Dice Isaías 59 que no se ha cortado su mano para salvar, ni su oído para oír. Y podemos imaginar a Dios ahí en los cielos, en su trono, disfrutando de la gloria, de los cánticos y de la alabanza eterna por miles de millones de ángeles y de personas que tributan alabanza a Él. Y Él escucha el clamor de un corazón que está arrepentido. Y dice: esperen, deténganse, hay un alma que me necesita. Y se acerca a través de Jesucristo a Él y escucha desde los cielos el clamor de esa vida que le necesita. Tal vez sea tu situación hoy. No te vayas. No te vayas sin arreglar tus cuentas con Dios. Y hágalo, hacelo, mientras aún haya tiempo. Dios te bendiga.